Buenas, buenas, bienvenidos al tercer programa del Noti de APP de este año 2016, porque si no acá el editor me reta. Bueno, hoy vamos a tener un programa bastante cargadito, pero de un tema que actualmente nos estamos ocupando mucho desde APP y militándolo con todas las fuerzas, pero antes voy a presentar a mis compañeros que están acá hoy conmigo. Nos acompañan hoy Fernando Gauna Alsina. ¿Qué gusta tal? Que ¿cómo le... te va? Que le digan los dos apellidos. Pablo Pesla. Es mi apellido, o sea, figura está haciendo yo me acostumbré a Pablo Pesla. En radio Pesla está bien. Pesla Towix, tener que deletrearlo en radio también. No, es un apodo, pero que te diga, no sé, es como, bueno, es medio apellido, Pesla Towix. Gauna Alsina. Y Gaby Zampollo, nuestro editor, que se ha sumado Gaby Zampa. Al noticiero el programa anterior. Pero bueno, poniéndonos un poco serios, acá el doctor Gauna Alsina nos va a comentar un poco sobre el caso de Ana Cerdán. Juan Manuel Aguirre está sometido a preso del derecho desde hace 16 años. La verdad que también víctima de las injusticias del sistema penal, y Fer nos va a contar un poco el porqué de esta situación. Bueno. Sí. No, estamos siguiendo de cerca el caso de Juan Carlos Aguirre y Juan Manuel Aguirre Taboada, padre e hijo, que van a ser sometidos a un nuevo juicio que va a comenzar este lunes 2 de mayo por el homicidio de Ana Cerdán. Ellos fueron enjuiciados en el 2008 y resultaron absueltos por falta de pruebas, pero a instancias de una decisión del Tribunal Superior de Río Negro, que ocurrió un año después, en el 2009, que dio vuelta a la absolución, están siendo, bueno, en definitiva van a ser expuestos a que se desarrolle un nuevo juicio en su contra. Eso, lisa y llanamente, es inconstitucional porque viola la garantía del nemesis in idem, una situación sobre la cual ya se pronunció la Corte Suprema en el caso Sandoval, que justamente subraya que una persona no puede ser sometida dos veces a proceso por el mismo hecho. Cuando hablo dos veces sometida a proceso, quiero decir que ni siquiera se puede... no puede volver ni siquiera a comenzar el juicio, no pueden ser sometidos a o exponerse, si se quiere, a la posibilidad de que se les aplique una condena. Y el caso Sandoval no solo es similar, sino que debe aplicarse en este caso, porque casualmente Sandoval es una persona que también es de Cipolletti, el lugar donde ocurrió el hecho también de Ana Cerdán, quien fue también absuelto por un tribunal de juicio, y eso fue recurrido y una vez más, como sucede acá en el caso de los Aguirre, la absolución la dio vuelta al Tribunal Superior y se dispuso la realización de un nuevo juicio, y eso derivó en una condena. La defensa recurrió, llegó a la Corte, y justamente la Corte le dijo al Tribunal Superior que lo que había hecho era lisa y llanamente inconstitucional, con lo cual tienen que aplicar el presidente Sandoval porque es similar y casualmente modifica la jurisprudencia totalmente equivocada del Tribunal Superior de Río Negro. Por otra parte, lo más relevante acá es que no es que se está llevando adelante una nueva investigación, no es que hay nuevas pruebas en contra de Juan Carlos y Juan Manuel Aguirre, sino que están siendo sometidos nuevamente a un juicio inconstitucional, reitero, sin pruebas. Eso es lo que quedó muy claro en la absolución, donde los integrantes del tribunal dijeron que les daba vergüenza puntualmente la actuación de los peritos del cuerpo de gendarmería que intervino en el caso, que lo que había hecho era atribuir un rastro que se encontró, o sea, una huella digital que se encontró en la mochila del baño donde apareció muerta Ana Cerdán, dijo que correspondía al padre de Juan Manuel Aguirre Taboada, que estamos esperando a ver si podemos comunicarnos con él, no lo estamos encontrando, está de viaje casualmente hacia Cipolletti. Pero bueno, el rastro se le atribuyó equivocadamente a Juan Carlos Aguirre, no solo equivocadamente, porque en la absolución los jueces no solo dijeron que le da vergüenza la actuación porque no supieron explicar en juicio cómo fue que llegaron a esa conclusión, sino porque tuvo reuniones antes y durante con los integrantes de la querella, con lo cual se puso en tela de juicio la ética de estos peritos. Con lo cual nosotros vamos a viajar a Río Negro, vamos a presenciar el juicio, ya nos hemos constituido como amigos curiae, amigos del tribunal, hicimos una presentación judicial donde señalamos estas tres cosas: primero, que no hay pruebas; luego, que se viole la garantía del nebis in idem, la doble persecución penal, y sobre todo la garantía del plazo razonable, porque estamos hablando de un hecho que ocurrió hace 16 años, que fueron y que hace 7 ya desde la primera absolución. Para que sea una idea, Juan Manuel Aguirre Taboada, el hijo de Juan Carlos, otro de los acusados, tenía 24 años cuando se inició el juicio y tiene 40. Y hace 6 años que no puede salir del país. Pero bueno, en definitiva, este juicio, que lo tuvo 3 años detenido, se llevó prácticamente su juventud, si se quiere. Y como dice Juan Manuel, tal vez hoy ya él no esté detenido, pero lo cierto y lo concreto es que está encarcelado por el derecho. Creo que eso define claramente la situación de ellos y, por un lado, dejan claro que las garantías constitucionales no son meras expresiones de deseo, sino que están casualmente porque, nada, el derecho restringe libertad, no solo con la privación, estrictamente hablando de la libertad. Con lo cual, nada, estaremos el lunes presenciando el juicio y esperando que el fiscal y los integrantes del tribunal estén a la altura de las circunstancias, si se quiere, y no abran o no den comienzo a este juicio, que es inconstitucional. Para aquellos que quieran presenciar también el juicio, ¿dónde y cuándo va a ser? El 2 de mayo en Cipolletti, es la Cámara Segunda en lo criminal de Cipolletti. Así que, bueno, eventualmente también pueden contactarse con nosotros por el Facebook de Pensamiento Penal. Si vienen a presenciar el juicio, si vienen a acompañarnos, obviamente que serán bien recibidos y además, en definitiva, suman porque queremos darle visibilidad a este caso. Chefer, ¿y cómo llegó este caso concretamente a las manos del Observatorio de APP? Bueno, casualmente, bueno, nada, como ya en realidad todos los casos. En rigor de verdad, Juan Manuel Aguirre Taboada en su momento tuvo que abandonar Cipolletti, porque la verdad, bueno, yo creo que esto también tiene que ver con el hecho de que las garantías no son meras abstracciones, sino que por algo están. Estamos hablando de un hecho que bastante, o sea, que tuvo mucha repercusión pública, y Juan Manuel en su momento decidió abandonar Cipolletti, estuvo viviendo en Miramar, y hace poco que empezó también a trabajar en Buenos Aires, donde desde hace 6 años que tienen que ir al Patronato de Liberados a dar cuenta de que no se está fugando. Sí. Y bueno, él se hizo amigo de mi cuñado hoy, quien me contó, sabiendo que yo trabajaba en Pensamiento Penal, que tenía un conocido que tenía una causa injusta. Yo, o sea, de este modo nos llegan miles de causas, pero sinceramente nunca me imaginé que me iba a llegar una causa como esta. La verdad que cuando me senté a hablar con él no me habían dicho de qué se trataba. Me comentaron que era una causa injusta, qué sé yo. Yo me imaginé, no sé, un abanico de posibilidades, tal vez menos, no sé, me imaginé tal vez algo más sencillo. Y de repente, cuando vino con todo esto, cuando vino con su propio expediente, porque él ya tiene armado, si se quiere, hoy su propio expediente, su propio caso, y en particular con un registro de fotos, de recortes periodísticos, yo lo que me di cuenta, sobre todo, más allá de que él tiene esa posibilidad de definir, ¿no?, el tema, cuando me dice yo estoy encarcelado por el derecho, pero él tiene una manera muy peculiar de transmitir las cosas que es muy gráfico. Pero sobre todo lo que uno toma conciencia es que Juan Manuel, si se quiere, gran parte de su vida la dedicó a este caso, y en particular a defender su inocencia, de la cual estoy convencido porque accedí al expediente, porque leí las resoluciones, claro, y porque me di cuenta que, nada, arbitrariedades existen en todos lados, tal vez esta más que otras, pero bueno, así llegan los casos, ¿no? En un bar, hablando con la gente, sabe en algún punto que somos de Pensamiento Penal, nos pide ayuda y tratamos de ayudar a quien fuere. Fer, para la audiencia que quizás no es del mundo del derecho, ¿qué es Amigos del Tribunal? Bueno, Amigos del Tribunal es una figura por intermedio de la cual se permite a un tercero, cuando digo un tercero, es una persona que no sea parte en sentido estricto, que no es la defensa, que no es la fiscalía, que no es el querellante, que pueda participar en un proceso, dar su punto de vista en casos que son de interés público. Y creo que un caso donde se van o podrían llegar a ser condenadas personas inocentes es un caso que es de interés público. Donde se vulneraron todas las garantías habidas y por haber, es de interés público. Además, ¿no? Obviamente, sí. Bien, bueno, Fer, gracias por el aporte y nada, vaya nuestro reconocimiento a todo el trabajo que hace el Observatorio, Indiana, su directora, Fer, Paula Españoletti, ¿no? Sí. Me metí un problema con los apellidos, la audiencia ya lo sabe. Sí, sí. bueno, y todo el esfuerzo que le ponen a la causa de Juan Manuel y a esclarecer o no, no se sabe, pero lo importante acá es que Juan Manuel Aguirre hace 16 años está sometido o encarcelado encarcelado por el derecho, ¿no? Sin poder tener, entre comillas, la libertad incluso de poder salir del país, vivir en la angustia, porque a uno le llega una citación, una notificación o cualquier cosa a una casa y uno se pone nervioso como diciendo, uy, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que me están reclamando? ¿Qué es lo que tengo que pagar? ¿Por qué me citan? No me quiero imaginar lo que debe ser 16 años en un estado de incertidumbre total de lo que qué va a pasar con tu libertad y con tu vida, ¿no? En definitiva, bueno, en realidad, muy bien expresadas las palabras de Juan Manuel, es una cárcel en libertad. Sí. Bueno, nada, vamos a ir a un tema musical y ahora, cuando volvemos, vamos a tener Horacio Díaz, que vamos a estar hablando sobre la gestión de audiencias en la nueva Cámara de Casación Penal. Nos va a contar un poco cómo es eso y en la sección de derechos en chancletas, hablando justamente de todo esto que tiene que ver con las garantías procesales y qué es el debido proceso legal. Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas. ¡Cuánta tragedia! Sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los vinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la

siguen ahí al pie del cañón. Claro, yo no. Claro, Fernando no. Fernando no, va no, escuchando no. las historias en bares. Y... No quiere decir que no lo merezca, pero digo, pero no. Claro, y después de eso sí, trabaja por ellos a través de Amicus, acompañándolos, esperando que sean nuevamente absueltos y zafen de las irregularidades bastante claras y manifiestas que tiene el derecho, por las cuales ha llegado a decir que están encerrados por el derecho, no por las leyes, no por algún delito, sino por el derecho mismo. Y después, aparte, Horacio Díaz, camarista, que nos comentó así una especie de entrevista mezcla derecho en chancletas sobre la nueva modalidad que poco a poco se va marcando en las audiencias de juicio, que ahí se muestra claramente algo que habíamos visto unos programas atrás, el año pasado incluso, sobre el lenguaje de los abogados, cómo queda marcado eso ya cuando es algo hablado y se lo tiene que explicar no solo al juez, sino al defendido enfrente de todos. Es cuando ya los profesionales nos tenemos que empezar a hacer un poco cargo de las cosas y hablarlo más claro y que todos entendamos, y que no sea solo un escrito y hacer lobby por detrás, sino ahí que el juez decida en el momento, una audiencia oral, a través de argumentos convincentes de los profesionales y obviamente de la situación real que el defendido está ahí mismo presenciando y que ha vivido. O sea, ya sabemos que para aquellos que necesiten ser escuchados o sean víctimas de alguna mala práctica del sistema penal, pueden conectarse con el observatorio, que es www.opsp.com.ar, o con el noticiero, que tenemos nuestro Facebook, o con Asociación Pensamiento Penal, que Oyendo al bar, y lo encuentran a Fer en alguna mesa por atrás, van a ser escuchados, así que bueno. Yo quiero igual retirarme con una promesa que ya la adelanté en el corte a mis compañeros, que luego de la próxima edición del noticiero los invito a comer y a tomar algo, esto es real, en un bar que no voy a revelarlo para que no se sume para que no se sume todo el mundo. No haya colas, a ver, si quieren sumar después está todo bien, hacemos alguna, pero... Me parece una buena prueba de audiencia. Habría que ver. Vamos a ver qué nos mira, encontramos todos en el bar que dije al aire. No, justamente ese día, viste. Pero bueno, no, yo quiero, me retiro si se quiere con esa promesa pública. Bueno, perfecto, espero que la cumplas. Bueno, nos retiramos hoy, este es el tercer programa de esta emisión del noticiero de APP de este año 2016. Y nos escuchamos la próxima, chau. Estábamos los dos mirando el mar, cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre. Más de un año y vos no estás. Por